besos que nos dimos sin cesar, donde la luna sea testigo de tu inocencia, nada más que en la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar.